vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de hoy hablando de Cuba, donde por 24ª vez en las Naciones Unidas se ha votado el tema de el levantamiento o no del bloqueo a Cuba. Es humillante que Cuba tenga que pasar por esta tabla enmarcada, por este metro que ha fijado Estados Unidos para rechazar precisamente el levantamiento del bloqueo, pero también es humillante para Estados Unidos que 191 países hayan votado positivamente a favor de Cuba y de la propuesta cubana. Solamente Israel y Estados Unidos votaron en contra. O sea, ya Estados Unidos tocó el techo directamente. Ya ni siquiera esos países pequeños y casi inexistentes como las Islas Marshall votan junto a Estados Unidos, que durante los últimos años era Estados Unidos e Israel, y estos pequeños colonias estadounidenses por el mundo, ni siquiera ellos ya están votando junto a Estados Unidos. Y lo que decís, Carlos, el rechazo ya mundial al bloqueo contra Cuba. Claro, hay que expresar también muy claramente que Cuba ha aguantado este bloqueo con un pueblo muy heroico, porque no es fácil estar más de 50 años con falta de medicamentos, falta de alimentos, falta de insumos para toda la infraestructura cubana. Y sin embargo, Cuba y el pueblo cubano, en la etapa incluso más difícil, en la etapa de las restricciones después de la caída de la Unión Soviética, pudo solventar esta agresión de una manera ejemplar. Pero también es bueno decirlo, que ahora se entra en un proceso de esquizofrenia, porque escucharlo solamente al delegado norteamericano, después de que hablara y diera una explicación maravillosa, en el sentido de todo lo que puntualizó Bruno Rodríguez, el canciller cubano, y escucharlo al norteamericano decir de que ahora que se estaban reanudando las relaciones, Cuba sigue insistiendo en presentar mociones porque se levante el bloqueo, es esquizofrénico, porque si vos querés buenas relaciones, lo primero que tenés que hacer es levantar el bloqueo, y además desalojar Guantánamo y entregárselo a Cuba. Pero también es muy raro que pase esto, de que 191 países votan y al día siguiente sigue todo igual. Y además no se entiende por qué nadie de esos 191, bueno, sabemos que sí, que Venezuela, que Bolivia, obviamente no tienen el bloqueo con Cuba, pero ¿por qué no lo levantan? O sea, ¿cuál es el impedimento, económico, legal? ¿Es tan grave que se levanten a una los 191? Uno de los problemas grandes es que la Asamblea General de Naciones Unidas, las resoluciones que toman, no son resoluciones para aplicar, porque eso siempre tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU. Una de las grandes críticas que se le hace a Naciones Unidas es que donde están todos los países representados, que la Asamblea General no tiene poder para aplicar, más allá de que sea una resolución, y que se cumpla eso. Si no, esto pasa igualmente con Palestina, que cuando Palestina reclama un Estado, la Asamblea General de Naciones Unidas vota a favor, pero los que definen en el Consejo de Seguridad de la ONU, que en realidad está controlado por 5 países nada más, 5 potencias, y que ahí es donde se juega. Eso es una de las razones y que del mal funcionamiento de la ONU, ¿no? De por qué no se levanta el bloqueo a Cuba, y también, me imagino, y tal vez el más importante, dentro de Estados Unidos, tanto dentro del gobierno como de la oposición estadounidense, debe haber posiciones muy enfrentadas sobre si levantar o no el bloqueo a Cuba. También hay que tener en cuenta que toda la estructura legal que armó Estados Unidos alrededor del bloqueo es muy difícil para el propio gobierno de Estados Unidos desarticularla, porque tiene un montón de cuestiones legales, judiciales, que hacen muy difícil levantar el bloqueo, aunque también es real que, más allá de lo que diga Barack Obama, hay muchos sectores dentro del gobierno de Estados Unidos que no tienen ningún interés en que este bloqueo se levante, ¿no? Sí, no, eso está claro. Sí lo puede hacer Barack Obama por decreto, lo puede hacer. Lo que pasa es que se carga las relaciones con incluso con miembros de su partido. También es verdad que se puede hacer de que individualmente cada país vaya rompiendo el bloqueo. Lo hizo Helvar en la Argentina de Cámpora del 73 y no se cayó el mundo por romper el bloqueo. Canadá lo está haciendo suavemente. Los españoles, incluso en algunos periodos, lo han hecho, porque esos hoteles españoles que hay allí se han construido en medio del bloqueo. Pero el problema fundamental es el acoso que hace Estados Unidos contra quienes rompen el bloqueo, porque no le venden. Si, por ejemplo, Polonia quiere venderle algo a Cuba, Estados Unidos no le vende insumos a Polonia. Le cortan el chorro e incluso les persiguen. Sí. Sobre todo Estados Unidos ataca no a los estados directamente, sino a las empresas. Y muchas empresas de diferentes países, claro, son sancionadas por la principal potencia mundial, y eso es el bloqueo, y que no permite que una empresa de cualquier país pueda negociar con Cuba, ¿no? Sí, ahora lo que va a quedar es que de aquí a la próxima votación, seguramente, en el marco de esta flexibilización de relaciones, se intente ir haciendo una cosa gradualmente. Por lo menos eso es lo que han dicho algunos de los interlocutores norteamericanos que están negociando con los cubanos. Pero creo que la clave del planteo cubano está en las palabras de Bruno Rodríguez, donde dijo: no vamos a negociar el socialismo por el levantamiento del bloqueo. No vamos. Ustedes pueden opinar lo que quieran de la Revolución Cubana, pero no pueden interferir en los asuntos internos de la Revolución Cubana y chantajearnos con el tema de te levanto el bloqueo si vos cambias de régimen. Esto, por lo menos en la discusión que plantea Cuba hoy, eso está muy claro, ¿no? Y detrás, además de esa prohibición de que nadie haga negocios con Cuba, que nadie le venda, que nadie le compre, está, como yo no lo hago, que no lo haga nadie. O sea, esa crueldad de Estados Unidos, ¿no? De decir, bueno, si yo no tengo relaciones porque las he roto, obviamente porque ese sistema comunista no me gusta, que no lo haga nadie. Es terrible eso, ¿no? O sea, la imposición que supone al mundo, ¿no? Ahí vemos claro, se ve siempre tan claro contra quiénes estamos los pueblos, ¿no? O sea, ese poder económico, militar, cultural que domina ahora mismo gran parte del planeta. Fue muy interesante escuchar las voces de los distintos dirigentes que hablaron en la asamblea, porque quedaron conformados muy claramente los bloques, ¿verdad? El grupo de los 77 más China. Habló un diplomático sudafricano planteando claramente la necesidad del levantamiento del bloqueo. Después, todo el eje, el llamado en otro momento eje del mal, Irán, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cada uno de los países de América Latina que están enfrentando a Estados Unidos también con un discurso muy contundente. Y después la Organización Islámica de Cooperación. O sea, los grandes bloques internacionales, todos volcados a favor de Cuba. Esto para Estados Unidos, para el gobierno de Washington, realmente es un ataque muy fuerte. Es la primera vez que se da que solamente se quedan acompañados de quienes prácticamente sostienen el lobby de relaciones, que es Israel, con Estados Unidos. Y esto, vuelvo a decir, es el techo, ya no hay más. O sea, salvo que se baje Israel, cosa que no va a pasar porque actúan como un mismo bloque, pero de aquí en más yo creo que todo indicaría de que este año Estados Unidos, por acción o omisión, debe empezar a ceder con respecto al bloqueo. No tiene otra salida si quiere conservar también un mínimo de relaciones con estos 191 países que le están diciendo de mil maneras, suavemente o duramente, que esto es una locura, sostener este bloqueo. Bueno, ojalá, Carlos, que se libere a Cuba de esas restricciones tan importantes para su desarrollo, ¿no?, y su bienestar social. Vamos a escuchar música cubana con humor, con alegría. Eliades Ochoa, Estoy como nunca. Estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Así, así. Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Que querían hacerme la guerra, que pensaron verme hecho tierra. Lo que querían hacerme la guerra, que pensaron verme hecho tierra. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. ¿Qué pasó? Estoy como nunca. Que vengo echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve. Echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve. ¡Camínalo! Estoy como nunca. ¿Cómo está? Estoy como nunca. Igual que yo. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Bueno, y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Venezuela, porque nuevamente ese país está sufriendo un ataque descarado por parte de los Estados Unidos. Sabíamos que de cara a las elecciones que se van a hacer el 6 de diciembre, tanto la oposición interna como la oposición externa, encabezada por Washington, iban a arremeter contra Venezuela. Pero esta vez ha sido el general John Kelly, del Comando Sur de los Estados Unidos, quien el 22 de octubre pasado planteó en una oratoria que Venezuela se encuentra en una crisis económica terminal, que hace sufrir al pueblo, el propio gobierno de Nicolás Maduro, y hizo un llamado de alerta sobre una posible implosión que se produzca en Venezuela. Kelly, con un cinismo increíble, planteó de que él todas las noches reza por Venezuela y por el pueblo para que se modifique la situación de opresión que está viviendo el gobierno venezolano. Frente a esta declaración, realmente más que injerencista, provocadora, salió al cruce el presidente Nicolás Maduro en un discurso muy claro, muy transparente, diciendo de que Estados Unidos evidentemente no se conforma con hostilizar económicamente a Venezuela y generar campañas mediáticas de todo el mundo, sino que trata de derrocar al gobierno venezolano directamente. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro en esa locución. Por todas estas declaraciones del general Kelly, jefe del Comando Sur, amenazando a Venezuela otra vez, dando órdenes de destrucción de Venezuela. El general Kelly está dando órdenes públicas para destruir a Venezuela, metiéndose en asuntos que son nuestros, ni más nadie, ¿no? Los asuntos de Venezuela son nuestros, azuzando la guerra económica, azuzando la violencia desde allá. Al general Kelly le dije que le iba a enviar un video que tengo allí. El video está a tiro. Hablé con Evo sobre varios temas. Mañana vamos a terminar de concretar algunas reuniones de trabajo que están en pleno desarrollo. Y bueno, aproveché para felicitarlo por su cumpleaños. Evo es un extraordinario ser humano, de verdad. Es nuestro líder. Yo le digo que él es nuestro jefe indio del sur y es verdad. Yo lo veo a Evo como un líder, como un jefe, como un maestro, como un hermano mayor. No puedo decir que lo veo como un padre, pues entonces se molesta conmigo. Pero sí es un hermano mayor. Leal entre los leales, solidario entre los solidarios de este mundo. Es una referencia ética obligada de toda América Latina, de todo el Caribe, de todo este mundo que se está levantando. Bolivia. Tenemos el video. ¿Ustedes quieren verlo? Es una fracción del video de donde este jefe del Comando Sur habla como un líder político de un imperio, bueno, que se cree dueño de nosotros. Y cuando este tipo de gente habla, no es improvisado, no, que él pasaba por ahí y declaró, no. Lo planifican, va a declarar por tal, y va a decir tal cosa y tal cosa. Y cuando una persona de estas habla, no es como un analista, pues que ustedes ven en las televisoras, comentarista o opinador, entonces aparece alguien opinando, ¿no? Un analista, no, me parece que el color naranja es un color. Los generales del imperio no son analistas ni comentaristas, ellos dan órdenes. ¿O no? Dan órdenes. Y cuando ustedes ven que hablan de un tema y del otro, está dando órdenes. Está apretando, afinando. Y desesperado. Desesperado. ¿Quién gobierna los Estados Unidos? El presidente Obama. Que me dijo cuando me dio la mano en abril. En Panamá me dijo, respetaré a Venezuela. Y puso al embajador Thomas Shannon, con el cual me he reunido varias veces, a intentar iniciar un periodo de relaciones de respeto, diplomáticas. ¿Quién gobierna la política hacia Venezuela? Presidente Obama. Pregunto. ¿O la gobierna el general Kelly? ¿O la gobierna el Comando Sur? ¿Quién dirige a los principales jefes de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que están conspirando? ¿El Departamento de Estado o el Comando Sur? Hay signos, le estaba diciendo el presidente Evo Morales, hay signos alarmantes de desesperación en la derecha, pitiyanqui, y en la élite imperial de los Estados Unidos. Más bien el general Kelly, la tragedia esa que le da en la noche, porque él dice que en la noche que se pone a pensar en Venezuela. Yo lo voy a mostrar ahora en la tarde, a las 7 muestro el video, no se lo pierdan. Él dice que en la noche es que le da por pensar en Venezuela y se pone a orar. Yo le digo, más bien ore por usted, ore por el pueblo de Estados Unidos, ore por la paz. Y deje de conspirar y de meterse en asuntos que solo son de interés de los venezolanos. Señor General Kelly, jefe del Comando Sur, a Venezuela se respeta. Esta es la patria de Bolívar. Esta es la patria del gigante Hugo Chávez. Yankee, go home. Fuera de aquí. Muy claro, Maduro, Yankees go home, muy claro, porque evidentemente la prepotencia con que Estados Unidos está operando en el caso venezolano está fuera de todo límite. Y por eso también el alto mando militar, encabezado por Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, hizo una presentación, una conferencia esta semana, y salió a criticar duramente a los Estados Unidos, decir que estas palabras de John Kelly, el jefe del Comando Sur, han producido una profunda indignación en el alto mando militar venezolano, y que evidentemente este tipo de representantes tienen macabros intereses, dice Padrino López. Según el ministro de Defensa, Kelly crea condiciones necesarias para intervenir en nuestro país, usando de pretexto una posible crisis humanitaria para planificar y ejecutar sus intervenciones militares. Esa crisis humanitaria a la que se refiere Kelly tiene que ver con la guerra económica que produce la oposición y los especuladores de adentro, y también, obviamente, acicateado por Washington. Agrandar los climas que se viven en Venezuela, exagerarlos, es parte de toda esta guerra mediática y de cuarta generación que los Estados Unidos practican contra el gobierno venezolano desde antes de la muerte de Hugo Chávez, y que se agudizó profundamente cuando, después de la muerte de Hugo Chávez, el pueblo ratificó el apoyo a la revolución bolivariana votando a Nicolás Maduro. Padrino López insiste, la Fuerza Armada rechaza categóricamente este tipo de declaraciones de personajes como John Kelly, señalamientos irrespetuosos, ominosos, carentes del más mínimo fundamento, y le decimos a Estados Unidos que nos mantenemos firmes para continuar batallando contra grupos oligárquicos apoyados por agentes externos con macabros intereses. Estos hechos, estas cosas, estas provocaciones que generalmente hace el alto mando militar norteamericano o el alto mando político norteamericano, producen una contestación tipo boomerang, porque se une el pueblo bolivariano, se une la estructura cívico-militar bolivariana para rechazar esto, que es una abierta declaración de combate y de guerra contra un proceso legítimo, elegido una y mil veces por el pueblo venezolano. Teme Estados Unidos de que la oposición, como todo lo indica, fracase en las urnas el 6 de diciembre. Entonces está generando un clima previo de violencia por ahora enunciativa, pero preparando el caldo de cultivo para que la oposición el 6 de diciembre denuncie que hubo fraude, que el triunfo, probable triunfo de los candidatos bolivarianos no corresponde, y monten una serie de guarimbas como hicieron en la anterior elección, y que esto termine en lo que Kelly está tratando de insinuar, la famosa implosión. Lo que pasa es que no conocen al pueblo venezolano, evidentemente, y más allá de las dificultades, de los errores, de actos de corrupción que también están dentro de la propia estructura del proceso revolucionario y que Maduro lo ha denunciado, evidentemente nadie come vidrio en Venezuela y se sabe que cualquier maniobra involucionista va a generar mucho mal para el pueblo pobre venezolano. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.